me tiraste porque estaba de moda la lapidación. Y ahora te veo en las ruinas de antes, eligiendo las piedras para hacerme feliz. Y si me ves disparando a las estrellas, me dices que no pienso en ti. Pero si te miro te das la vuelta y solo veo tu espalda sin perfil. Tú siempre hablas y yo siempre callo. Tú siempre dices que yo te hago daño. Y si me despierto sin haber dormido, me dices que ayer ardió París. Pero como no te entiendo, te miro y tus ojos me acusan a mí. Si te traigo una flor, tú prefieres un cactus. Primero me besas y luego me tiras los zapatos. Tú siempre hablas y yo siempre callo. Siempre dices que yo te hago daño. Tú siempre hablas y yo siempre callo. Tú siempre dices que yo te hago daño. Somos Sofronia, venimos desde Almería.